Saludos, estimados colegas. Ya me encuentro aquí con el alcalde Carmelo Arencibia desde Loma Alta, informando ya acerca de esta situación donde se afecta al pueblo de Loma Alta y también a Palometa. Ya una situación de las personas de aledañas, se están haciendo también una comida, preparando, y me indicaron que ya un aproximado de entre 12 a más niños. Por favor, coméntenos, alcalde. Adelante. Sí, agradecerle por la cobertura que está dando. Sí, es un estado de emergencia muy grave que está afectando más que todo al municipio de Santa Rosa, nuestro distrito, que es del Colorado hasta la comunidad de Rincón de Palometa, que estamos siendo afectados con el tema del fuego, ¿no? Muchas, vamos a decir, las personas irresponsables que se ponen a quemar ahorita, sabiendo las condiciones que está el clima, pues, ¿no? ¿Quiénes serían ellas? En realidad no tenemos conocimiento de quiénes son. ¿Se hablaba de cañeros? Mire, no tengo conocimiento, no sé sinceramente, no le puedo decir quiénes son los que han provocado esto, pero verdaderamente la comunidad que ha sido afectada ha sido la comunidad de Palometa, que ya están aproximándose 10 casas quemadas. ¿Cuántos son los afectados totales? Mire, no tengo número de afectados, pero familias, digamos, sí le puedo decir unas 10 familias en la comunidad de Palometa que han sido ya quemadas sus casas. Donde también aquí en la comunidad de Loma Alta, en la entrada, también hemos sufrido una vivienda quemada. Alcalde, por favor, indíquenos en Palometa, ¿cuánto es el número total? En Palometa les puedo decir la familia, no le puedo decir la cantidad afectada. ¿Un estimado? ¿Cuántos serían? Puedo decir unos 50 a 70 personas que han sido afectadas. ¿Autoridades correspondientes de qué manera se están movilizando? Estamos movilizándonos con el tema ya, el municipio ya está proveyendo lo que es volquetas con tanques. Ya estamos llevando así, las ambulancias están trasladando los niños que con esta ambulancia que tenemos aquí atrás hemos evacuado a todos los niños, digamos, estamos esperando la ayuda de la subgobernación, mismo de la gobernación mismo, digamos, ¿no? Estamos haciendo todas los pedidos petitorios para sí mismos. Domingo 21 de agosto, 12 horas 52 minutos. ¿Cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir es, mire, que la gente también nos apoye, nos ayude, todo. Las autoridades de arriba también, el gobierno mismo nos apoya. ¿Qué es lo que más se necesita? Se necesita lo que es vitualla, pues la primera necesidad, y más adelante esas casas que se han perdido aquí a los comunarios, atenderlos, pues no, que han quedado sinceramente sin nada, algunos no han podido sacar nada, eso es lo que se les pide, digamos, ¿no? A las autoridades de arriba, pues, ¿no? Estimados colegas, este es el informe para todas las redes de comunicadores ya en Santa Cruz y también en la red nacional de Bolivia. Erika Serrano les informó y le estaré llevando minuto a minuto este informe desde Loma Alta y Palometa. Permiso. Si quiere acompañarnos, vaya para que saque todo el este de...